bueno, de uno de los segmentos del día de la fecha, porque hoy martes populares, martes 13. Si los hay. ¿Hoy es martes 13? No. Estás creando confusión y pánico en la audiencia. Tenía ganas de empezar a decir otra temperatura y eso también. Ay. Ya está, si ya está, que hace frío. Bueno, después vamos a empezar. Bueno, a lo vamos a improvisar. Cuestionmente que ahora en el primer segmento del día está con nosotros Aluén. Te extrañábamos, Aluén, volvé. ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que nos has traído para el día de la fecha y cómo te estuvieron tratando todos estos años que no nos vimos? Mira, tuvimos trabajo en cantidad con las ferias, así que bueno, estuvimos a pleno con eso, en jornadas, participando, así que hablando un poco de alimentación también con la gente que se acerca, porque ve que es todo medio de otro color, de otro sabor, entonces también eso, compartiendo estos sabores nuevos. Sí, pregunta de mercadotecnia. ¿Cómo haces para venderle algo a alguien que es ajeno al mundo de la alimentación saludable? No sé, cómo una de chusma nada más eso. Y mira, primero probando, siempre tenés que tener algo para ir. Claro, el picotear. Entonces, prueba. Un poco, viste, le resulta extraño al paladar porque le parece más crocante, algo un poco llevadero de tragar. Pero bueno, les termina gustando. Sabores, ah, sí, esa sería tu estrategia, tener porciones de budines, de panes ahí. Llévate, pruébatelo, entonces eso van a comer y después vos, claro. Es como, se termina haciendo una dependencia, te vuelven. Totalmente, es como con la Coca-Cola. También como saben que es nutritivo, entonces claro, debe ser bueno. ¿Y el gancho se lo tirás por ese lado? Que bueno, esto es saludable, no es sí, las giladas que compras en el súper. Sí, más que gancho me gusta más decir que es una experiencia de vida, que es un... Por ese lado voy, ¿viste? De que hay que favorecer al organismo introduciendo cosas así, positivas, ¿no? Bien, bien. Yo he probado varias cosas ya, así que me cuesta. Esto es, ¿guapo es el que comió saludablemente y volvió? Ah, bueno, puede ser. O el que se quedó y se dio cuenta que era saludable también puede haber sido, ¿no? O tirarle unas semillitas arriba del costillar. Eso, no. Te va a hacer un chancho y le voy a poner lino arriba para decir, no, pero este es orgánico el chancho. Mentira, es orgánico el chancho. Bueno, recién fuera del aire hablábamos de lo difícil que puede parecer, que en realidad no lo es, o como un prejuicio, lo que es cocinar con él. Claro, sí, empezar con esa pregunta. ¿Por qué no nos cocinamos? No sé ustedes. Yo no me cocino porque soy un desastre. No cocinando, sino... No, sí, creo que soy poco creativo. Ajá. Pero soy un desastre organizando mi existencia cotidiana, digamos. Llego cualquier hora a mi casa, llego tarde o cansado y no me da cocinar. No, y a solo. Mí me gusta cocinar, ese creo que es el problema. El problema es cocinarte para solo. Si hay gente, le metes comida, metes cena, almuerzo, lo que sea. Pero me parece que el tema es como cocinarte en pocas cantidades porque... Sí, cuando uno está en compañía es como más fácil, ¿viste? Uno se organiza de otra manera, además quiere, digamos, de alguna manera mimar. ¿Cómo haces un guiso para uno? Yo tengo guiso desde el viernes en casa. Pero para uno, bueno. Sábado, guiso. Tupper. Sí, está todo frisado. Tupper y tenés que empezar a repartir. No, por toda la mugre que dejaron en casa me lo quedé. Claro, la idea es eso, organizarse, bueno, que esto ya lo habíamos hablado, ¿viste? Cocinarse, el arrocito para toda la semana. Legumbres, tener siempre hojas verdes, cosas frescas. Eso es, mi dificultad es que mi heladera está siempre vacía, ¿no? Entonces, claro. No es por una cuestión de guita, sino porque no compro nada, no sé qué. Y al no haber nada, llego a la noche y no hay nada para cocinar, digamos, claro. Termina haciéndome fideos. No hay nada que te tiente, claro. Y bueno, la otra sería es ir a las ferias de productores naturales, que es a la que participo, que ahí encontrás de todo. No solamente yo estoy con los panificados, sino hay chicos que te resuelven, digamos, la semana con hamburguesas veganas. Y tenés un montón de variedades, desde garbanzos, lentejas, mijo. Y así puedes ir combinando. Esa sería una alternativa. Además de que conseguís vegetales frescos también. Porque pensando en esto de que mi heladera está vacía, una cosa que yo tengo la sensación, no es que soy una persona muy prolija en esto de, ay, comida no tiro. Hay gente que comida no tira. Yo... Y tengo la sensación de que lo que compro se me va a podrir en la heladera. Digamos, por ejemplo, saber que bueno, un arroz en la heladera te aguanta una semana, que un tomate en la heladera te aguanta 15 días, que un brazo de un ser humano te aguanta entre 15 y 30 días. Pero qué, es como eso, entonces no compro porque tengo la sensación... Con miedo que se te echa a los dos días se me va a echar y lo voy a tirar. Y pero si lo vas a comer, porque supuestamente te vas a empezar a hacer de comer, no vas a tirar nada. Y que no sé cuántos días dura eso, no sé cómo... Bueno, no sé qué voy a hacer hoy a la tarde, en realidad, ese es el tema. Ah, está bien, está bien. Parece un organizante en general. Parece que existe el freezer, ¿no? Que no es muy recomendable para mí porque quita un montón de nutrientes. Pero bueno, tener cosas frisadas, saludables, de alguna manera podés equiparar con cosas frescas que hagas en la semana. O sea, verduras no te tienen que faltar, eso sí, es básico para mí. No sé ustedes cómo están con las verduras, pero... Bien, me gustan todas. Bien, sí, consumidora asidua. Podés llenarte el freezer con cositas así, hamburguesas de todo tipo, de variados legumbres. Y después le metes vas, un repollo, un zanahoria. Totalmente, con vegetales. Bien, esa es bueno, la idea. Pero bueno. ¿Estaría bueno para otras? No para hoy, esto de ver... no ¿cuánto, tengo fecha? ¿Cuánto te dura? Sí, sí, sí. Hay que hacer la prueba. Y también ver ustedes cómo compran. Por ahí les ataca el hambre. ¿Qué hacen? Van a un kiosco, compran una galletita, un alfajor. Un jorjito. Un jorjito. Y mira, traje ejemplos para que vean. ¡No! ¡Esto me lo compré yo! ¡Con los papeles vacíos! ¡Esto me lo compré yo! No, mi alma, para que esos paquetes estén llenos. Sáquenme una foto, por favor. Léete esta. Bueno. Necesito... ¡Ay, me diste justo la que no que me se gusta! Entrena. Bueno, necesito que se entrenen con esto. Bueno, vamos a contarle los que tenemos en mis manos, porque esto es radio. Tengo en mi mano derecha un envoltorio, un packaging de un alfajor Milka Super Choco. Es decir, que es como un super dulce de leche. Es dulce de leche con dulce de leche. Bueno, o chocolate con todo. Yo tengo en la mano un paquete de óperas, galletitas que no me gustan. Ah, como unas obleas son. Sí, bueno, y yo tengo unas cerealitas que dice lino, cero grasas trans. Wow, todo. Toda una apariencia de me sano. Encanta. Me encantan las cerealitas. Che, esta, ay, me siento en el inodoro. Viste que te lleva, vas al inodoro y te lees el desodorante. Los... Algo para leer. Hay gente que lo hace, yo lo hago. Sí, sí. Perdón por hablar de mi vida privada. Tan privada. Tan privada. Privada y no, tecnológica pero... es como. No, pero no hago nada. Yo voy a leer el coso del desodorante. Bueno, ahora yo quiero que lean la parte, la espalda del producto. La parte que ¿ingredientes? Dice, lista de ingredientes. Información nutricional. Ah, no, ¿qué dice cuerno? Primero. Este dice el Milka. Qué rico que estoy babeando el micrófono, se notará. Dulce de leche. Solamente primero. ¿Vos? No encuentro ingredientes. ¿No? Ayúdale, por favor. Por favor. Me quedé con la tabla. Ingredientes. Sugar, beef, azúcar, grasa, bobina, abajo del cuadradito. Bueno, yo tengo acá en las cerealitas harina, 3 ceros, enriquecida. Este tiene después azúcar, leche. Grasa, bobina, harina de trigo enriquecida, almidón, leche descremada en polvo. Yema de huevo. Bien. O este tiene nombres raros. Leudante químico. Bicarbonato de sodio. Emulsionante. Me suena algo para la ducha. La crema de enjuague. Emulsionante. No, más bien como una crema para el cuerpo. Lecitina de soja. Soya. No. Aromatizante artificial. Aroma naranja. Yo les tiro lo de los nombres raros, digamos, porque ya sabemos con qué se hace el dulce de leche, pero tiene humectante sorbitol. Espesante... alginato de sodio, conservante sorbato de potasio, tiene aromatizante a vainilla, ajá, tiene azúcar, harina de trigo, toda esta bola, y después tiene emulsionantes, leticina de soja, mono y diglicéridos de ácidos grasos, polirricionelato de poliglicerol, leudantes químicos, bicarbonato de sodio, bicarbonato de amonio, fosfato de monocálcico, humectante, sorbitol de nuevo, aromatizantes artificiales, chocolate, vainilla, aromatizantes, etcétera, etcétera. Contiene gluten. Claro. En mayúscula dice contiene gluten. ¿Cómo hacer para que alguien que tiene que comer eso, que tiene ganas de comer eso, no lo coma? Medio asco. Posta, sí. Todo eso me dio como una poca depresión. Nunca me había... ¿Qué estás comiendo? Y yo ¿qué? Tengo acá las cerealitas. Tengo sal, grasa vacuna, mejoradores, bueno, y un montón de palabras raras, emulsionantes, lecitina de soja también. Bueno, la idea acá de esto es que siempre vean esta lista de ingredientes antes de comprar, pero sobre todo siempre se respeta un orden, ¿no? El primer ingrediente que aparece es el que está en mayor cantidad. Siempre es así. Azúcar. El tuyo es puro dulce de leche. Dulce de leche. Vos, azúcar. Pero es tan rico. Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Qué compramos? ¿Qué consumimos? Una vez que vos compras una ópera, estás consumiendo todas esas porquerías. Vos, puro dulce de leche. Yo debo comer muchas cosas con azúcar. Ahí el nivel de ansiedad que trabajo. Claro. Por eso, ¡mamate, boludo! Tenés que empezar a comer grasas trans. No entendía nada. No, le digo que no. No entendía nada. O sea, hay que equiparar. Cualquier producto que tenga palabras que no sabemos ni de dónde salen, emulsionantes o letras, siglas, hay que tratar de evitar. De evitar, bien. También los productos que su primer ingrediente es azúcar o dulce de leche o harina enriquecida. Sí, tiene un montón de cosas que no leí de ese estilo. Por ejemplo, vos ves estas cerealitas y vos decís, wow, esto es integral, esto es sano. Pero ¿qué dice? Como primer ingrediente dice harina común. Entonces, y después lees más abajo y claro, dice, mira, tiene solamente 10% de salvado. O sea, vos lo ves y decís, ah, estoy aportando a mi organismo un montón de cereales, lino, semillitas. Y en realidad es grasa vacuna, harina común y colorantes como para que se... Y las semillitas de lino que dice que tiene, bueno, que tiene una cada tanto y que andas a ver de dónde salen esas semillitas. Tres semillas. Entonces la idea es comprar productos, si no somos, bueno, muy duchos para cocinar y eso, bueno, conseguir a alguien que siempre hay alguien que hace viandas o que cocina cosas caseras. No, porque lo ideal es que menos ingredientes haya, mejor, y nos, digamos... Es menos porquería que nos metemos encima, en nuestro... claro, todas esas porquerías que solemos comprar en... una urgencia de apetito. La de las viandas me tienta. Me tienta, bien. Que me cocinen. Sí, mejor, claro. Lo paso a buscar. Bueno, mi vieja me lleva conmigo al trabajo. Bueno, bueno, claramente, siempre sirve porque algo. Debo verme flaco. Bueno, Alben. Sí, bueno, y después... ¿Algo más para decir? Sí, tenía algo más para decir, que es un poco esto de que tu medicina sea tu alimento. Frase reconocida. Pero viene bien, ¿no? Re quemada, pero que vos decís, bueno, algo de cierto y mucho cierto tiene. Entonces, la idea es eso, como invitarlos a ser más animales, en este sentido, digo, que obedezcan a su instinto, que se preparen los alimentos, que se recolecten su comida a la antigua. Bien, me gusta. Esa es la idea. ¿Cómo eran? Recolectores y no sé cuánto. Recolectores, fructíferos. bueno, esa es la idea, volver a... Sí, cuanto más natural termina siendo siempre algo mejor. Y leyendo el paquetito del Milka es como que me dio una sensación de ay, la cantidad de porquería que tengo en el cuerpo. Todo esto hace que yo tenga migraña. Pero es tan rico. Qué más. Che, bueno, Len, muchísimas gracias. Bueno, nos estaremos viendo el martes que viene. Sí, seguro. Nos vamos a un nuevo corte, vamos a subir la foto de estos paquetes endiablados. Ahí está. Le vendería mi alma al diablo, seguramente Juan Carlos Ópera. Mario Cerealita y Roberto Jorge Mica, Super Choco han vendido su alma al diablo e hicieron estos productos. Nos vamos a un corte y volveremos con el grosso de Andrés Baraj, que nos viene preparado con el tema de lo bueno que es jugar. Ah, bueno, juguemos. Una cosa así, juguemos, let's play. Bueno, temita para la Vito. Gracias. Subimos, mucha mala.